Acabar con el negocio de la vivienda. Es primavera, desde hace dos semanas y hasta el final de junio. La estación para muchas personas más mágica del año, en que el día y la noche duran el mismo tiempo en todo el mundo. El equinoccio de primavera, ¡qué cosa! Con lo distintos que somos y es la Tierra la que nos iguala, ofreciéndonos a todos el mismo tiempo para vivirlo. Aquí anunciando la primavera y en el hemisferio sur haciendo lo propio con el otoño. Aunque iguales, iguales, diremos mejor casi iguales o con matices. Bajemos a la realidad. Qué igual será el sol que nos alumbra, pero bien distinto el calor que nos calienta. El próximo 5 de abril, más de 40 ciudades del país se unen en una movilización, otra vez, por el derecho a la vivienda. No parece que nuestros gobiernos, incluido el más progre de la historia, quieran ver lo que cualquiera ve si mira. Lo poco que se hace cuando unos pocos, los vivos de siempre, se siguen lucrando con el dinero del trabajo y del esfuerzo de la gente precaria. Esa actitud permisiva y la expectativa de los planes anunciados que nunca llegan acaban dejando el camino abonado a la autoorganización para demandar la efectiva bajada de alquileres y llegar incluso a la huelga de alquileres, ¿por qué no? La vivienda se ha convertido, más allá de una lucha política en la que deberían emplearse algo más nuestros políticos, en una necesidad aberrante. Resulta inaguantable lo que se está tolerando hacerle a la sociedad, especialmente a nuestras chicas y chicos que después de prepararse para ser la generación más competitiva, más lista y preparada, acaben descreídos del sistema y de lo suyo, mirándonos de reojo y lanzándonos la pregunta dardo más certera de ¿tanto esfuerzo para qué? Salarios de risa cuando los hay. Los ciclos de la economía siempre cumplen y mandan a la calle al o a la precaria, haciendo imposible aspirar siquiera a una vida autónoma, un piso en el que vivir y esas otras lisonjas que buena parte de esa gente joven, nuestra gente joven, las asocia más a la fantástica imaginación de la señora Rowling y los mundos de Potter o de Yuppie, o la fantástica escenografía de los hobbits del maestro Tolkien. Por eso, con el eco de la manifestación que el movimiento Estos Desahucios organizó en nuestra ciudad el pasado diciembre, en la víspera de esta movilización nacional, Paradigma Radio nos unimos sin ambages a las demandas sobre la vivienda, que por conocidas continúan sin ser atendidas. Bajada inmediata de los alquileres, recuperación de viviendas vacías, ilegalización de las empresas de desocupación, prohibición de desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional y fin de la represión al movimiento de vivienda. Y de la represión a este movimiento y otros, la anunciada derogación de la ley Mordaza que, 10 años después de ser aprobada por un gobierno de derecha, continúa vigente y siendo aplicada y haciendo de ello caja, por cierto, por este otro gobierno, el más progre de la historia, algo tendremos que decir. Un gran tema, que ese será para otro día.